cuando de ti me alejé. Tú sabes que te recuerdo, compañera de mi vida. Triste será el olvidar de tantas horas vividas. Un instante no te olvido, mi bella y tierna mujer, pronunciando yo tu nombre, presintiéndole nacer. Grito de felicidad, junto a ti estando mi bien, recordando nuestro amor, te juro quiero. De tu querer hasta que llegue mi muerte. Recuérdame, dulce amor, tú también en la distancia. Llévame en tu corazón con fe, amor y esperanza. Un instante no te olvido, mi bella y tierna mujer, pronunciando tu nombre, de nacer. Disfrute felicidad, junto a ti estando a mi bien.